llegaste a mí cuando me voy. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, buenas noches. Y gracias por estar del otro lado. Saludo también a mi compañera, a la señora Susana, y por supuesto a la dueña de los botones, la dueña del teclado, a Dani, la operadora, Bueno, agradecer como siempre que estén del otro lado. Siempre digo que el lugar más agradable para uno es disfrutar con la gente que está cómodo, porque uno, hay tantos lugares agradables. Y es raro volver, por ejemplo, a un lugar que uno estuvo hace un año. No es lo mismo, porque la situación es distinta. Puede ser igual el paisaje, pero el estado de ánimo de uno no es el mismo. Entonces es muy difícil. Pero en el caso este particular, de sentarme con mis compañeras a charlar con ustedes, esto es impagable. No tiene precio. Saludos, por supuesto, a la audiencia. Gracias a Identia Comunitaria por brindarnos el espacio. Y bueno, Susana. Buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Queridos compañeros y querida audiencia. Ay, parezco la Mirta. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Nosotros aquí estamos recibiendo un día caluroso. Recién ahora bajó el sol. Recién ahora corre una brisa. 31 grados en este momento. En este momento, y eso que ya no hay sol, ¿no? Bueno, 21 de enero, mire usted, ya pasó enero. Yo tenía un amigo mío. Ya pasó un mes del verano. Ya, yo tenía un amigo mío a esto, tenía un amigo, ya grande, ¿no? Ya tiene mi edad, vago de toda su vida, nunca trabajó. Entonces yo le decía, ¿y conseguiste trabajo el 6 de enero? Y le digo, me decía, ¿qué fecha estamos? 6 de enero, el año está perdido. Y así seguía, hasta que, bueno, quedó en Buenos Aires. Pero hasta los 40 y pico vivió de rentas, tenía la posibilidad de vivir de rentas. Bueno. Así que, estás escuchando, Juan Carlos, te mando un beso enorme. No sé. Estabas hablando, Susana, perdón. Estaba saludando. Estaba saludando a los amigos que nos escuchan, que son muchos, que agradezco también en forma personal a mis amigos de Buenos Aires. Si se quieren poner en contacto con nosotros, les dejo el celular 2664-003011. Y en la web identiacomunitaria.com. Si quieren también les paso mi celular particular 2656-406378. Ahí se recibe de todo. Saludos, aplausos, medallas y críticas. Eso es fundamental. Porque las críticas, ¿saben para qué sirven? Primero para aprender y para tratar de mejorar. Y si no asumimos las cosas, no vamos a mejorar nunca. Bueno, vamos a hablar de las pautas de aquella gente que confía en nosotros. Si le parece bien, señora operadora, Bomba Laribón, Arte y Dulzura, Alfajores Artesanales, 2664-733-664. Marta, Moda Circular, Becerra, 585. Teléfono 266-430-6091. Variedad, calidad y precio en Moda Circular. La Cervecería, Fábrica de Cerveza Artesanal, Avenida del Sol, 515. Teléfono fijo 473-102. Es primero en calidad, una atención espectacular, cerveza artesanal la mejor y delicatessen en todas sus exquisiteces. Y si hablamos de exquisiteces, me voy a Quintana Indumentaria Masculina, calidad y variedad en todos sus precios, Becerra 529, un lugar que es imposible no conocerlo. Es la típica casa de ropa de hombre donde tiene calidad. Más allá de la excelente atención del señor Hugo, calidad, variedad y un buen gusto en toda la ropa. Hoy, debido a que tengo nomás, vamos a hacer un corte porque hay muchísimas gracias a Dios que la gente que confía en nosotros. Indumentaria Nicole, ropa formal e informal, recién me acaba de corregir, para toda la familia. Jansson y Becerra, teléfono 2665-110-212, repito, 2665-110-212. En la otra entrada, a la media hora, Dios mediante, completamos, por supuesto, las pautas. No quiero olvidarme, un saludito especial a la gente del Universo, Almacén Espiritual, ahí en Presbítero Becerra 520. A Hugo Díaz, de Cortaderas, según el yerno, por el apellido le dicen el Caballero de la Noche. Yo no se lo dije a don Hugo, pero es su yerno. Me encontré una gratísima sorpresa hoy, porque yo soy una persona que hablo con todo el mundo. Conocí al señor Ángel de Guidice, del Guidice, y me contó que su hija Tamara Magalí, que mañana viene a verlo, fue bailarina de tango, fue, o sea, baila tango, pero a los 20 años tomó una decisión muy importante. En esa época, 20 y pico años atrás, mañana cumpleaños, no vamos a decir la edad, tomó la decisión de ir con el circo de Moscú por todo Centroamérica y bailó tango, profesora de tango. Así que, lamentablemente, viene unos días, pero voy a hacer una entrevista telefónica para, o personalmente, para tomar un buen café. Y no quiero dejar de comentar también que la semana que viene, espere que vaya al celular porque veo que mi memoria falla a veces, la semana que viene vamos a tener la presencia, la gratísima presencia de dos bailarines de tango, que gracias al dato que me pasó Pamela, me contacté con Betania, y estuvimos charlando un poquito, chateando, y los invité para el próximo programa. Y les cuento brevemente quiénes son: Betania Hernández y Diego Vélez, bailarines milongueros de hace 9 años, oriundos de la CAPI o de CABA. Participaron en varios festivales, ganaron, salieron campeones. No voy a decir porque quiero que lo digan ellos cuando vengan. Musicalizan milongas, dan clases de tango en Piedra Blanca, trabajaron en la feria, fueron convocados por la Secretaría de Cultura por el Día del Tango. Trabajaron por segundo año, van a estar en el Festival Valle del Sol, pero no les cuento más. Ellos, Dios mediante, el próximo programa, a la misma hora, en el mismo dial, van a charlar y quizás nos brinden un corte, una quebrada, y volvemos. Tengo algo que decir que quedó pendiente del miércoles pasado. Diga, señora. Tres saludos importantes. Una familia desde Venado Tuerto nos escucha. Muy bien. El miércoles pasado quedó pendiente. No quiero que se enojen, por no, eso hoy es que los pongo al aire. Felicitaciones, nos dijeron. Hermoso el programa. La familia. Son todos parientes nuestros, aclaro, porque la gente va a decir que exactamente. Es un chacarrillo. Norma, Humberto y toda la prole. Y Mío Tempo, nos dice Ezequiel de los Molles, hermoso programa. Y Mariana Solans, muy interesante la temática de los tangos anárquicos. Y hoy viene la segunda parte. Exactamente. Vamos al tanguito ese, si le parece bien. Tengo una tristeza tan grande cuando escucho este tango. Escuchando Quinteto Negro de la Boca con el señor Chango Espasiuk. Instrumental. Se caen las lágrimas. Vamos. temazo. Y estuve hurgando, y lógicamente estos son uno de los tantos temas para recordar, para que nuestra memoria no se olvide de las barbaridades que se cometieron. Y busqué otro tipo de música, otros autores, y me encontré, por ejemplo, y les traigo a ustedes la memoria, León Gieco, Los Dinosaurios de Charly García, Todavía Cantamos de Víctor Heredia, y temas de Sui Generis, que son fundamentales porque evocaron la lucha obrera, los derechos humanos y la memoria colectiva que tanta falta nos hace. Canciones emblemáticas como Los Dinosaurios, que fue una metáfora sobre la desaparición de las personas durante la dictadura, conectando con la idea de un pasado que nunca, nunca debe repetirse. Todavía Cantamos, de Víctor Heredia, un tema que resalta la perseverancia de la cultura y la lucha popular. Botas Locas, Mercedes Sosa, Como la Cigarra, Solo Le Pido a Dios, hablan de canciones y hablan de resistencia y hablan de esperanza. Y una de las que más me motiva y prácticamente me perfora el alma es la canción de Piero, Para el pueblo lo que es del pueblo, canto de lucha social y política. Teresa Parodi con el Nunca Más, las Madres del Amor, homenajeando a las Madres de Plaza de Mayo. Hay tantos temas, pero vamos a hablar un poquito ahora, porque no quiero irme del tema, de la Semana Trágica. ¿Qué fue la Semana Trágica? La Semana Trágica, como bien lo dice, fue algo que no tenía que haber pasado nunca. Hay un comentario, un relato de Osvaldo Bayer que realmente pone la piel de gallina. Sigamos con el tema mientras lo busco el relato y después lo decimos. Olvido para aquellos hechos que se trató de apagar el derecho a balazo limpio, en vez de aplicar lo más importante, el argumento de la razón. La Semana Trágica, ¿cuántos muertos por lo justo? No voy a entrar en detalles si fueron 1.000, 6.000, 2.000, 500. Lo triste, lo trágico es que la misma historia, como siempre la historia lo escriben los que ganan, se tergiversó. No eran perturbadores extranjeros, ni rusos, ni terroristas, como los medios oficiales quisieron disfrazar un crimen, una barbarie. Eso pasó. Quisieron disfrazar un crimen y quisieron disfrazar una barbarie, como sucedió en épocas no tan lejanas. ¿Por qué luchaban? Por 8 horas diarias, por 9 horas diarias. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿O cuál fue la respuesta, queridos oyentes? Bala y más bala. Fue la respuesta del poder, con los uniformados del siempre, agravados, con lo que después se vivió en la Patagonia Rebelde, la Liga Patriótica, los nenes bien, los hombres de bien. Me suena eso, últimamente lo he escuchado varias veces. Salieron a matar a anarquistas, a rusos, a judíos y enemigos de la patria, decían. Y las armas se las daba la policía, apañado por la policía. Es larguísimo, pero a su vez ese mismo gobierno, que fue represor, tuvo que reconocer la injusticia. Y después se le dio a los obreros lo que pedían. Entonces la pregunta que me hago, y que siempre, ¿por qué tanta violencia desde el poder? Si al final le dieron lo que pedían, solamente un salario justo, un salario digno. Y hubo tantas revueltas. Mire, puedo hablarle de la forestal, Encontré el artículo que escribí, se lo voy a traer para la otra semana. Es muy largo y es muy triste y me trae muchísimos recuerdos. Y la firma del ministro del Interior, cuando les dijo basta, sí, está bien, tenía razón. Y los cadáveres y la sangre, ¿quién paga eso? Por eso, gente, qué importante leer los libros de historia. De las dos partes, ¿eh? Porque siempre dije, los libios que en las películas siempre gana el bueno, el indio es malo. ¿Por qué no leemos un poquito la historia del indio? ¿Quieren que les traiga información sobre la masacre de Pigalá? La tengo. La masacre de Margarita Belén, también la tengo. Es cosa que, no es que yo quiera enseñarles nada, porque primero que no tengo la autoridad quizás moral, o si tengo la autoridad moral para comentarles, después ustedes decidirán si estoy equivocado o no, pero eso es parte de la historia. En nombre de una justicia, masacraron. Eso fue la. Y ahí comenzó un nacionalismo de derecha muy peligroso. Las Ligas Patrióticas Argentinas. Que después eso se trasladó a la Patagonia Rebelde. Que a diferencia de la Patagonia Rebelde, no se lograron lo que pedían. Al contrario, perdieron los derechos adquiridos acá en la Semana Trágica. Lean la historia, lean la Semana Trágica, leanla por Osvaldo Bayer y leanla por quien quiera. Pero infórmense. Es muy importante. Seguimos escuchando el tema y gracias, por supuesto, por estar escuchándonos. ¿Y Susana, le gusta la música? Es sublime. Es sublime. Es sublime, sí. Pone la piel de gallina. ¿Cómo estamos con...? Vamos, bueno, a ver, ¿cuánto falta para este tema, para que termine? Un minuto. Después tenemos un temita, si no me falla, dígalo al aire. No diga el quién lo canta, dígalo al aire, por favor. Que nadie sepa mi sufrir. Ah, bueno, entonces no entremos en detalles. No entremos en detalles. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a pasar a este tema para la segunda parte. ¿Qué más viene? La folio de la señora Di Piaz, que acá nuestra compañera va a hablar. ¿Y qué más tengo? Aparte de deudas. ¿Cafetín de Buenos Aires? No, el otro, me gusta más. Por la vuelta. ¿Querés que vayamos con ese? A ver. No, vamos a Cafetín de Buenos Aires. Y usted... Ay, está indeciso, mi compañero. Bueno, va, viene. Pobre Daniela, la estamos viendo loca. ¿Sabe cuál es el problema, señora? Hay algo en radio que se llama jugar con el tiempo. Y se me acabó el tema y tengo que estirarlo. Vamos con ese tema. Y ustedes me tienen que decir quién lo interpreta. Si me dicen correctamente quién interpreta, tiene un premio de bomba, Eribon, arte y dulzura. Los que hoy estuve charlando y les adelanté quiénes eran, no pueden participar. Llámese Pablito, llámese Silvia, llámese Don Guidiche, no pueden. Vamos. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo cual alivio, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, y en esa mezcla milagrosa de sabiondos. Qué fácil que es. ¿Quién canta? En ese momento tendría 18 o 19 años. Es En Grandes Valores del Tango. ¿Quién canta? ¿Quién interpreta este tangazo? Yo solamente le digo que tenía una cantidad de pulóveres que mostraba, que era característico de él, esos pulóveres. Ahora sí, por supuesto, ya les di mucha ventaja. Vamos a continuar con las pautas publicitarias, señora, porque de algo hay que vivir. Saludos a la gente de Rusty Deportes, Becerra 441, 266 420 3501. Familia comprometida para ofrecer todo para entrenamientos y actividades deportivas. Se especializan en una amplia gama de artículos para cubrir todas las necesidades, ya seas aficionado o profesional como nosotros. Otros, sin importar el deporte que practico, solamente ping pong practico yo. ¿Dónde podés ir? Becerra 441. Y tengo unas ganas de tomar el mejor helado de Merlo, helado Morango, en su nuevo horario de temporada 2026, de 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, de lunes a lunes. Artesanales, sabores únicos. Avenida del Sol 579, 2664-588855. Delivery, cafetería y confitería. Ampliamente reconocido el lugar por la calidad, fundamentalmente. Y tienen un salón para los peques, así los papis pueden disfrutar la estadía en la Villa de Merlo. Un nuevo oficiante, mi amigo Emiliano, verla terminar ahí en la ruta 1, la terminal nueva. Mire, tengo que decir todo lo que me dijo: la mejor atención, el mejor precio, la calidad y la sonrisa inigualable de Emiliano. Así que y todo lo que digo es cierto. Ya dije saluditos de a Hugo Díaz, que según el yerno es el caballero de la noche, de la localidad hermana de Carpintería. Hablé de Ángel y de los bailarines que Dios mediante la próxima semana vamos a disfrutar. Los vamos a hacer bailar, si es posible, arriba de acá. ¿Podremos tener para filmarlo, señora? Bueno, va con filmación incluida la invitación. Así que los espero con gustosamente para que compartan con nosotros este programa que se llama... ¿Cómo se llama, señora, este programa? Duendes. Si habla al micrófono... Duende de la noche. ¿No será Duendes en la noche? Estoy, bueno, pero estoy recibiendo la pregunta que usted hizo. La pregunta ya la hice yo. La hizo usted, es verdad. La respuesta estoy anotando y usted quiere que yo... Usted tiene que estar a cuatro manos. Acá esto es radio, esto es ritmo. Mire, Pablo. Si le estoy diciendo, no lo diga. Pablo de Barranca Colorada. Ah, es mentiroso. Me dio la respuesta, pero no la voy a decir. No la diga, porque el Pablo que... Yo mañana le voy a tomar examen a ese Pablo, a ver si es verdad o es mentira. A ver, dígame, déjenme ver. No, Pablito, querido, de Barranca Colorada. No, erraste de palo a palo. Sí. Mirá, con todo respeto te lo digo. Ni se imaginan quién es esta voz tan hermosa. Y tenía unos pulóveres. Pero a mí lo de los pulóveres me confunde. ¿Sabe que a mí me confunde? Y pero justamente esa es la mentira. Si me acierto, tengo que dar los alfajores. Antes que nos olvidemos, el otro sorteo quedó vacante. Ah, bueno, eso. Por eso, gracias por hacerme recordar. Este es tan fácil. Mire, soy capaz de darle una ayuda, pero no sé si darle la ayuda. Vamos a votación, Daniela. ¿Damos la ayuda? Sí. No, dijo que no. Sí, una ayudita. Una ayudita. Sí. ¿Usted que doy la ayuda? Sí. Bueno, sí. Yo voy a decir... Hay tres palabras. Yo voy a decir la del medio. Ahí está la ayuda. D. Ah. Es fácil. No es Johnny Tedesco. No. Porque él era el de los pulobres. Pero él era el de los pulobres. Pero acaba de decir la respuesta. No. Sí. Porque no era. Es todo junto. Club del Clan. Usted está diciendo. Bueno, acaba de decir la respuesta. Castigada. Bueno, me gané yo los alfajores. No, no se ganó nada. No, porque no nos van a creer. Pero, bueno, no importa. No, usted. Esto es en vivo y en directo. Me enojé porque ahora yo me merezco los alfajores. Si se enoja, tiene. Mire, como decía mi mamá, tiene dos trabajos. Sí, ya la conozco. A su mamá no, pero el. Así que, suspendido el sorteo. La pero responsable. Yo ni te cantaba tango. No, señora. Yo lo que hago es buscar novedades, perlitas en el tango. Johnny Tedesco cantó rock toda su vida. Por eso. Hoy tiene 82 años y tiene una vitalidad. Y tengo una grabación hecha por él de cómo comenzó. Pero cantó un solo tango en su vida, en grandes valores, y yo lo tengo grabado. ¿Y usted pretende que la audiencia...? Que afine el oído. Ay, y bueno, favor, este es el juego. Se pone exigente. Y yo soy nadie exigente. Gana los alfajorcitos así, ¿no? Lo no vamos a traer igual. Vamos a hacer. En el otro tema. No, Daniel, ella se anota. Hay otro tema, ¿no es cierto? Es mala. Del café, algo de un café. A ver, pues yo estoy perdido hoy. La vejez es. Que nadie sepa mi sufrir. No, ese es con el cafetín ya pasó. El cafetín. Por la vuelta. A ver quién canta. Vamos, ahí está. ¿Vamos con ese? Vamos con ese. Un poquito hasta que sea la hora de su pauta publicitaria de Radio Identia Comunitaria. Hasta que empiece la pauta de Identia, vamos con ese tema. ¿Quién canta? Sorteo. No hable más, señora, por favor. Gracias. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto. Un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Mientras levantabas tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. Guillermo, Pablo de Barranca Colorada, fuiste por otro, me imagino que por este tema, no por el anterior, porque ya dijimos el cantante, que era Johnny Tedesco. Si vas por este tema, vas por mal camino con Chico Navarro. Vas por mal camino. Es muy fácil. No puede haber ayuda. Escuchen. Historia vuelve a repetirse. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después, quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto. Y comenzaste. Bien, Pablo, bien. Al final del programa decimos los que participaron y hacemos un sorteo en la semana y después nos comunicamos. Muy bien, Pablo, buen oído, te felicito. El mismo amor, la misma. También tiró tantos tiros, Pablo, que alguno la pega. Gracias por estar jugando con nosotros del otro lado. No se dan cuenta lo importante que es para quién está de este lado o quiénes estamos, y que ustedes estén del otro lado, porque son los más importantes. Nosotros no somos importantes, somos meros conductores. Gracias. Ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria.

bailarín que va a venir la semana que viene no me va a dejar mentir. Cuando arrancaba un tango cantando que saben los pitucos, se armaba una rosca en el baile. Se arma, pues, estuvo muy, muy proscripto en la época de que cayó Perón. Estuvo proscripto. No, realmente, en la historia de Castilla, aparte, gran ginecólogo, gran ginecólogo. Las mujeres iban a verlo por la pinta que tenía. Era un gran, muy buen ginecólogo. No, si no se ríe, en serio, señora. No, yo, ¿usted piensa que yo lo estoy mintiendo? Se sonríe. Bueno, ahora nos vamos a... cruzamos el charco y nos vamos a Francia. París. A París. La misma música, diferente letra. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. La version en français, la folie, es distinto, la misma música, pero habla de un baile que lo lleva y lo trae. Y ahora sí, por supuesto, vamos a hablar de la... va a hablar de la cantante más conocida como el Gorrión de París. Señora, todo suyo el micrófono. Así es, Edith Piaf. Le llamaban Momé Piaf. Momé porque es pequeñita, una nena, tenía ese cuerpito chiquito. Y Piaf significa gorrión en francés. Por eso le decían el Gorrión de París. Edith Giovanna Gassion, hija de una cantante ambulante y de un acróbata de circo que la abandonó a su madre antes de que ella naciera. Su madre no llegó a la maternidad y Edith nació en plena calle debajo de una farola de París. Qué loco, ¿no? 19 de diciembre de 1915. Claramente vivió una infancia muy pobre, cantó en las calles. Y bueno, ya un poquito, pero no tanto, un poquito más grande, su vida sentimental fue una mezcla de pasión, tragedias, celo, devoción y pérdidas. En el año 1932, tan solo con 17 años, se casa con Louis de Pont, un hombre muy humilde. Nace su hija Marcel, que murió de meningitis siendo muy pequeñita. Esto destruye el matrimonio y este episodio marcó su carácter y su forma de amar para siempre. En el año 44 se pone de pareja con Yves Montand. Casi todos sabemos quién es Yves Montand. Pero en ese momento era totalmente desconocido. Edith ya era una estrella y ella lo formó a Yves. Es una relación intensa, ¿por qué? Porque hay muchos celos y los dos tienen un carácter muy fuerte. Este romance, digamos, duró solamente 2 años. ¿Usted qué le parece? Yves Montand. Porque no me conoció a mí. Siga, siga. Ustedes tampoco lo conocen. Usted me pregunta y yo respondo. Bueno, que como ella levantó lo que después fue un ícono de la belleza masculina. Sí. Pero fue ella la que le dio todo el apoyo. Sí, sí. En el año 1947 conoce Nueva York en el Carnegie Hall. ¿Eh? Carnegie Hall. No, no. No, no. No, es donde vocean. El Madison Square Garden. Bueno, pero sí. A él le sale mejor el Madison Square Garden. Lo conoce a Marcel Cerdán. campeón olímpico de Francia. Claro, un boxeador muy importante. Él fue un gran amor. Marcel murió en un accidente al poquito tiempo que estaban juntos. Y ella, después de su muerte, cantó el himno al amor, dedicada a él. No lo tenemos ese tema. Sí, pero no lo tenemos, lo está, pero hay que prepararlo para que la... Para algún otro tema vamos a otro programa. Después de un tiempo, cabe destacar que en el año 51 ella sufre un accidente automovilístico que la dejó muy delicada. Quebraduras por todo el cuerpo. Y en el año 58 otro accidente, no tan grave, pero agrava toda la otra situación anterior. En ese año, en el 1958, conoce a George Moustaki, de 24 años. Edith Piaf tenía 43. Se presenta como una relación intensa, porque hay una diferencia de edad muy marcada, hay una pasión artística, hay una dependencia emocional y el deterioro de salud de ella, porque ella, al estar tan dolorida, ella, o sea, enferma en definitiva, toma alcohol y medicamentos. Eso le produce unos grandes cambios de ánimos y una dependencia, una protección constante. Así que esa pareja realmente cae. Ella hace un comentario que yo lo rescaté y me pareció muy importante para saber quién es ella. Y dice: durante 4 años viví casi como un animal o una loca. Nada existía para mí más allá del momento en que me era aplicada mi inyección y sentía por fin el efecto de la droga. La heroína. Claro. Se aplicaba heroína por los grandes dolores. También morfina. Morfina. Pero las dos se aplicaban. Eran muy fuertes los dolores porque no estaba bien curada, tampoco estaba bien, fue bien. Era otra época, estamos hablando de... Y no sé si tanto era otra época, pero los huesos ya se componían. Pero la heroína es mortífera. Sí. Yo acuerdo que lo comenté en otro programa del cantante Luis Carday. Sí. Que los dolores que él tenía por su enfermedad la calmaba la heroína. El micrófono, señora, hable. Sí. Hable. En el año 1961 ya conoce a Teo Sarapo. Teo Sarapo. Era su peluquero. Era un muchacho de 26 años, griego, muy bien parecido. Y Teo fue el amor más grande de su vida. Obviamente, todos le decían que era un gigoló. Se casaron en el año 1962 y al año Edith falleció con 47 años, víctima de cirrosis avanzada y tenía sus facciones deterioradas debido a la morfina. ¡Qué horror! Bueno, o sea que su matrimonio duró solamente un año. Teo heredó de Piaf todo, o sea, todas las discográficas, todo fue a su cuenta bancaria. ¿Qué pasó? Lo que confirmaba las sospechas de que era un gigoló. Toda la sociedad lo marcaba, lo fichaba, lo miraba, decía este, se quedó con todo, se casó por ella, por la plata. Él, un silencio absoluto. 7 años después que Edith falleció, Teo se suicida. A ver, Teo sobrevivió hasta agotar la fabulosa, entre comillas, herencia recibida de su mujer. Es decir, una lista interminable de deudas que Edith había contraído debido a su enfermedad. La había dejado en bancarrota. ¿Qué hizo Teo? La fue pagando y así dejó totalmente limpio el nombre de su amado. Cuando pagó el último centavo, se quitó la vida. ¿Para qué la quería si no podía compartirla con el único amor de su vida? Teo fue enterrado junto a ella. Sí, él pidió ser enterrado junto a ella. Es tristísimo. No, no, la historia es dramática. De amor y dolor de esta mujer fue terrible, desde que fue concebida prácticamente. Exactamente. Porque le quiero comentar algo, me permito comentarle. Ella fue criada por su abuela. Su abuela era madama en un prostíbulo. Sí, sí, sí. Y ella vivió y se crió en ese prostíbulo. Vio lo peor, la degradación de la mujer. Ella lo vivió. Uh-huh. Y sí, vivió sí, en sí, ese sí. ambiente. Y de ese ambiente, con esa voz maravillosa, porque realmente era un gorrión, era voz maravillosa, porque no era una mujer agraciada, no era una femme fatal de esa, como podía haber sido, sacando la distancia, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, que era otra época. Claro. Era una cosa, escucharla, era cerrar los ojos y escucharla, imaginarse la mujer más hermosa del mundo. Sí. Tengo algo que contar. Acá mi compañero Horacio no lo pudo confirmar. Mi suegro, ya falleció en el año 2018, trabajaba en una fábrica de medias París, cerca de Barracas, en Buenos Aires, entre Constitución sí. y Avellaneda, Barracas. Y me comentaba él que Edith Piaf había ido a Buenos Aires y había dado un concierto, un recital, no sé cómo llamarlo, concierto. En aquel momento. Y él, como empleado, como trabajador de la fábrica, la fue a ver. Le habían regalado entradas a todos los empleados. Y dice que fue algo muy emocionante que no se lo olvidaba jamás, ¿no? Bueno, yo se lo comentaba acá. Tener en escenario a una persona de esos quilates debe ser algo. Debe ser, sí. Maravilloso. Ya escucharla se nos pone la piel de gallina, compañero. Y me permito comentarle, porque ella le encanta tanto este tema, el tema que está sonando, que es la For You, que es la misma música que cantó del tema de Castillo, que nadie sepa mi chofer, es la misma música. Sí, sí. Y ella le encomendó la letra a un letrista francés, Michel, no me acuerdo cómo se llama, y salió este tema que fue una explosión a nivel mundial. Pero este tema, el primero que lo canta es Hugo del Carril. Ah. Digamos como vals argentino, claro. Lo cantó Julio Carlos. Lo han cantado todos. Hay una versión de Juan Diego Flores, que voy a hacer un programa especial de Juan Diego Flores, un tenor peruano. La versión de Juan Diego Flores se me pone la piel de gallina. Más allá de que el tipo tiene una voz espectacular, no es un Pavarotti, pero es un tenor que lo más importante que él tiene, más allá de su voz, cómo transmite en el escenario el cariño y el amor. Y le cuento una pequeña anécdota, todavía tenemos tiempo, después seguimos con Piaf. Él creó una fundación, tiene una fundación de chicos muy humildes, pero todos músicos. Ah. Y poco a poco lo fue incorporando a la Orquesta Filarmónica del Perú. Y el tema que yo voy a, cuando haga el programa de Juan Diego Flores, porque canta todo, voy a traer la Orquesta Filarmónica de los chicos. Es realmente espectacular. Uh-huh. Con todo el amor, con todo el cariño, hay uno, más allá de que uno valora la voz, más allá de que uno valora la actuación, hay cosas que no tienen valor, no tienen precio. Es uh-huh. algo maravilloso. Uh-huh. No sé, me fui un poquito de tema, pero no, es tan importante. Nos fuimos de París a Perú. De París a Perú, pero volvemos a París. Volvamos a París. La Ciudad de Luz, ¿no es cierto? ¿Le dicen? La Ciudad Luz. ¿Te conoce París? Sí, sí, conozco. Ah, no, qué lindo. Sí, no, sí, yo sí. Más de carpintería no pasé. No, pero hay que ir. Hay que hacer lo posible para ir. El icono de París es la Torre Eiffel. Y uno dice, es un cacho de fierro, sí, y sin embargo cuando uno la ve, ¡apa! es imponente. Y ahí es cuando uno empieza a recordar las historias de París, de por qué esto, Bonaparte. Y ha tenido París es una ciudad muy, muy, muy rica en historia. Bueno, París, Europa. 4 siglos de ventaja, ¿no? Claro, nosotros somos todos. No, realmente 9:26 tenemos tiempo, vamos a ir. Quería comentar que vos. Con la guitarra, un poquito. Que vos decías que no era una mujer bonita. Era bonita, no era. Claro. De lo que cara, pasa una cara. Que la vestimenta que usaba, no, toda de negro. Era chiquita. 1,52 o 1,53. Sí, era pequeñita, muy delgadita. Y eso hacía a que no llamara la atención, no, físicamente. Y tenía una vestimenta producto. Porque hay algo que usted, a lo mejor lo comentó y yo no lo escuché. Ella se inyectaba a través de las medias negras. La única vez que no se inyectó fue abucheada por el público. Sí. Ella era tan grande su desesperación que ella sola ya se inyectaba la morfina. Atravesaba ropa, pollera, medias. No, las medias. Ella, inclusive ella en una declaración lo dijo. Sí. Y fue un fracaso ese recital, fue concierto. Abuchado totalmente. Abuchado totalmente por la gente. No era la Edith Piaf que la gente esperaba. Sí. Y lo más llamativo de Edith es esa voz rasposa que nos seduce a todos. Porque, no sé, uno puede pensar en Joaquín Sabina. Sí. Que seduce y... Joaquín Sabina seduce a mí personalmente me apasionan las letras de Sabina. Sí, también, bueno, pero la sabe... No, la sabe interpretar, hay dos cantantes que a mí personalmente me ponen la piel de gallina, que es Sabina y Juan Manuel Serrat. Claro. Juan, son tipos que tienen un dominio en el escenario y transmiten el alma, porque yo puedo cantar. Puedo tener la mejor voz del mundo, pero si canto sin convicción, sin creer en lo que estoy cantando, no estoy cantando. Sí. Acá nos mandan saludos y acertó también el bailarín que va a venir la semana entrante, también participa por eso. Mira, voy a hacer algo salomónico. Vamos a dividir los precios, el premio. Vamos a darle la mitad. ¿Cómo se llama el caballero de Barranca Colorada? Pablo. Ya nos vamos a poner en contacto con él o le vamos a traer el premio acá para que venga a buscarlo. También le damos por ganador por la constancia, primero por la paciencia de escucharnos. Sí. Y por la constancia. Tiró tantos tiros al aire que en alguno le embocó. No tiró. Sí, tiró dos tiros. Bueno. No, dijo. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, yo Pablo te defiendo. Acá me mandan un montón de cosas muy buenas. Me gustaría que lo cuentes, Diego, la semana entrante. Estamos hablando, vuelve al tema del anarquismo, que es un tema realmente muy importante. Habla de Luis Michel. Entonces yo te invito a que en tu visita a este que va a ser tu programa y el de tu compañera de baile, hablemos un poquito del anarquismo. Ahora ya no estamos más en Francia. Volvemos a la maravillosa Villa de Merlo. Tengo saluditos de Roxana, de Lanús, de Adriana Lacolla, mi hermana. Ah, mire usted. Y sí. Pariente. No, ¿qué hacemos? No nos llaman los primos, no nos llama nadie. No. pero está ofendida porque me saludó desde temprano y yo no la... Bueno, lo que pasa es que si mandamos todos los saludos, no hacemos programa de radio. Y si no hacemos programa de radio, de algo hay que vivir, señora. Bueno, ahora se puso contenta. Ya está, ya la dejamos contenta. Lindo programa, La verdad que lindo, me encantó. Estamos llegando al final. Ya llegamos al final, ya le estoy robando a Daniel un minuto y moneda. Aparte, la lapicera usted no... La tengo yo. Ya hablando de robar, bueno, hablando de Roma, dijo, aquí tengo saludos, no me olvidé de nadie. No, si de alguien me olvidé, lo saludo con el corazón, que es lo importante. Sí, yo por lo menos no he recibido desde el celular de la radio, no recibí más. No, porque ahora está Daniela, tuvo la gentileza de hacer un WhatsApp web, entonces ella nos... nos para sacarte un poquito de tarea. Bueno. Así que gracias, bueno. Daniela, como siempre, por la buena onda. Hablando de sacarme de tarea. Dele, cuente. Me voy de vacaciones. Sí, tienen plata, lo que quiera. No voy a poder estar presente en los próximos programas. Bueno. Espero que me reciban en cualquier otro momento. Siempre, ¿cierto?, las puertas de este programa están abiertas. Sí. De todo corazón. Bueno, así que no. Gracias, fundamental. Gracias por participar. Bueno, no. Fue una experiencia muy, muy buena, pero me encuentro presionada con otros temas. Está bien, perfecto. Son válidos. Todos son válidos. Así que me voy a... Un saludo a Martín. Bueno, gracias. No sé si nos integrante estará escuchando. De Radio Gamer, como dice. Mi otro hijo sí, nos escucha, sí, todos los programas. Inclusive hoy le mandé, Gabriela o Gaby. Gaby. Su nuera. Me pidió la autorización para... Mi hijo, claro, porque... Para compartir. Él está paseando por el interior del país y... No tienen acceso así tan rápido como cualquier oyente. Claro, porque no, esto de Dry hay que pedir autorización. Claro. Yo voy a empezar a cobrar cada vez que me pidan compartir. Y bueno, es lo que hay que vivir. No vas a tener audiencia. No importa, la audiencia está, Y fundamentalmente, agradecer a usted, señora, que haya participado dos programas, ya le vuelvo a reiterar, y no es para quedar bien ni nada por el estilo. Usted me conoce y sabe que no soy así. Las puertas están abiertas para cuando usted quiera disponer. Hay un proyecto que algo le comenté a Daniela, ampliaremos próximamente. ¿Ve cuando usted sale la noticia en desarrollo? Bueno, a lo mejor, no quiero decir nada, a lo mejor hacemos, no otra hora, hacemos otros días. Depende, estamos buscando el caso, el auspicio. Pero bueno, ahí estamos con una colega, o un colega mejor, o un matrimonio. Por ahí vamos a hacer algo así con el corazón, como siempre hacemos. Bueno, buenas noches. Su saludo. Que tengan a la gente una noche hermosa y a disfrutar todo lo que se pueda, porque la vida es hermosa. La vida es hermosa. Y como siempre les digo, y les diré hasta el hartazgo, es un poco el leitmotiv, lo que realmente lo siento así. No es que lo digo para quedar bien o que veo que la gente dice chao, chao, no. No, yo digo que hoy siga siendo, hoy, mañana y pasado y siempre, siga siendo el mejor día de su vida. Gracias por sintonizar la 103.3, Identidad Comunitaria. Gracias, señora, por haber compartido conmigo dos programas. Gracias, Daniela, por la paciencia que me tenés y la que me vas a tener que seguir teniendo. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado, porque sin ustedes, yo solamente sería una voz más en el micrófono. Y sigan imaginándome alto, rubio y de ojos celestes. Chao, chicos. Que Dios y la Virgen les dé la protección y la bendición que todos ustedes se merecen. Y el próximo programa, la parejita de tango, van a hablar, van a... Encima se llevan un premio. Ya por participar se llevó un premio que lo va a tener que compartir con su compañera. Así que, no, usted no tiene nada que ver. Usted ya ligó los alfajores. Yo también acerté, dije, yo ni te dejo. No, y justo no puedo. ¿Cómo va a participar usted? Es lo mismo que... Bueno, pero que, ya no pertenezco más. No, cuando, ya me fui. Cuando lo dijo, pertenecía. Gracias, Daniela. Son 9:33, le robé 3 minutos a la radio. Pero ¿sabe por qué se lo robé? Porque lo estoy disfrutando. Si no lo disfrutara, sería muy estricto con el horario. Chau, que Dios lo bendiga. Chau, chau. Chau.